¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este sabadito alegre, sábado 10 de abril, fin de las vacaciones, fin de la semana de Pascua. Les deseo que hayan pasado felices Pascuas y bueno, pues ahora a chambear o a disfrutar el fin de semana. Fin de semana ya con temperaturas a la alza, aunque tuvimos todavía para Semana Santa un frente frío que estuvo agradable la temperatura. Toda la semana ha estado con buena temperatura, pero ya vamos a la alza con relación a las temperaturas. Quizá por ahí un último frente frío se deje venir en próximos días, pero pues ya hay que prepararse para el calor, para la sequía. Y bueno, prepararse también para la temporada de huracanes que empieza en junio. Por lo pronto, quédese con nosotros aquí en Fórmula en los Negocios, fin de semana, que tenemos una conversación sensacional con usted. Me acompañan aquí en el estudio el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico. ¿Cómo estás, doctor? Buenas tardes, qué gusto saludarte. ¿Qué tal, mi querido Roberto? Muy buenas tardes. Laurita, muy buenas tardes. Pues muy contento, como siempre, de acompañarlos aquí. Un saludo a toda la audiencia. Y pues sí, como tú dices, hay que irnos preparando para la temporada de calor, que ya se empezó a sentir, pero considero que va a ser muy fuerte ya mediados de mayo. Perdón, mediados de abril y mayo, que son de los meses, para mi gusto, más calurosos, pues hay que estar preparados. Y también lo que decías, muy cierto, empezar a verlo, checar las impermeabilizaciones de nuestros negocios, de nuestras casas, porque puede ser que esta sea una temporada de mucha agua también, mi querido Roberto. Es correcto, a checar pozos, amigos, para... Porque sí, ya estuve leyendo ya algunos pronósticos y sí pronostican que puede ser una temporada igual o un poquito más alta que el 2020. Así es de que qué todavía barba. No sale el pronóstico de huracanes, pero bueno, de todas formas hay que prepararse, pues cada año así lo hemos hecho, ¿no? Mendigo 2020 que nos dejó tanta agua y tantos huracanes que... En la historia, en la vida, me hubiera yo imaginado que aquí en Yucatán nos pasaran 5 tormentas, de las cuales 3 creo fueron huracanes. Pero en fin, hay que prepararse. ¿Cómo cierras el control odontológico? Digo, ¿cómo va? ¿Vacaciones o ya estás en plena chamba? Así ¿Ya es, te vacunaron? ¿Cómo vas, doctor? No, todavía la vacuna me falta, me quedó Roberto, por mi edad, eso todavía no me toca, pero gracias a Dios, muy bien, aquí, muy bien, muy bien, control odontológico, ahí vamos. Acuérdate que la temporada de vacaciones, lo que es Semana Santa, siempre es una temporada un poco baja, pero hemos tenido visitas de pacientes que vienen de fuera. Ahora no salimos de vacaciones precisamente por la situación de la pandemia. Debemos de estar conscientes que esto, el viajar, el estar en un avión, el ir en un autobús, puede llegar a ser algo más que contaminante. Entonces, es preferible quedarse, descansar en Mérida y trabajar lo que se pueda para poder atender a nuestros pacientes que nos visitan. Entonces, cerramos el mes de marzo muy, muy contentos y estamos arrancando el mes de abril a tambor batiente, mi querido Roberto. Qué bueno, doctor. Y todavía con las recomendaciones del protocolo de seguridad, ¿no? Porque la pandemia no se acaba. Si bien los números han bajado, pues sensiblemente, por lo menos aquí en Yucatán, creo que todos los especialistas están pendientes, dizque de la tercera ola, pero bueno, en otras partes del mundo sí está fuerte la tercera ola, con todo y la vacunación, ¿eh? Porque así es. Pues la vacunación, lamentablemente en México, pues vamos lentos, pero ahí vamos. Mira, ojalá que ya terminen con... Bueno, nos vamos a tardar todo el año, yo creo, en procesos de vacunación. Seguramente todo el año y parte del próximo, pero hay una cosa que es muy importante: no debemos de aflojar en los protocolos de sanitización y de esterilización en nuestros consultorios y en nuestras oficinas y en nuestra propia casa. Debemos de seguir cuidándonos mucho por nuestro bienestar y el bienestar de nuestra familia y de nuestra gente con la que convivimos. Por supuesto, y tú que estás en primera fila, ¿no, doctor? Te Sí, debieron de sí. haber vacunado estos mendigos del gobierno federal, ¿no? Bueno, vamos a hacer la lucha para que nos vacunen lo más pronto que se pueda. Pues sí, porque yo creo que es justo. Digo, qué mal que no quieran vacunar a doctores privados, o digo, no sé la razón, no entiendo ninguna razón que pueda Así es. decir que no, Pero que no además, tengan derecho, ¿no? Pues así es, tenemos todos el derecho, pero además, mi querido Roberto, debemos de tomar en consideración que muy probablemente esta vacuna nos las tenga que aplicar cada año. Y si va a es ser cada correcto. año una situación de este tipo, pues es terriblemente malo. Debe de estar en manos no solamente del gobierno, sino de la iniciativa privada, la Claro. aplicación y la distribución de las vacunas para que entonces de forma ágil todos podamos tener acceso a la vacuna en los primeros meses del año o de cada año, ¿no? Pero si nos vamos a esperar cada año a que nos vacunen, va a ser una pérdida de tiempo, pérdida de vidas humanas, de tu salud, Correcto. en fin, la economía no va a arrancar como debería de arrancar. Debemos de darle un poquito más de agilidad a esto. Y bueno, pues depende nada más de las autoridades que se pongan las pilas. Absolutamente y de acuerdo contigo, doctor. Y bueno, precisamente el tema de hoy, doctor, cinco Sí. razones por las que nunca volveré a trabajar en una oficina. Interesante este artículo que lo escribió este Han Wong Lung, que es un Entrepreneur Leadership Network, escritor de Así es. Entrepreneur. Cinco razones por las que nunca volveré a trabajar en una oficina. Esto que nos vino a poner la pandemia, que a muchas empresas, a muchos profesionistas, mucha gente, no sé cuánta, pero mucha gente, por lo menos todas las actividades que no tengan que llevar una mano de obra extensiva, como en fábricas o etcétera, ¿no? Todo puede ser susceptible hoy de que trabajes en casa, de que trabajes a distancia, ¿no, doctor? Mira, hay muchas profesiones o muchas carreras en las cuales sí va a ser posible hacer eso, ¿no? Definitivamente. En el caso de nosotros en especial, pues difícilmente vas a poder trabajar. Puedes aconsejar o dar consultas como lo hemos hecho siempre, por teléfono o vía internet, como tú quieras, por mensajes. Pero consultas en las cuales no tengas tú que intervenir para resolver un problema de salud del paciente. Pero en el caso de nosotros, los odontólogos, los cirujanos dentistas, pues sí tenemos ese problema. Tenemos que verlos físicamente y difícilmente vamos a cambiar. Ok, y como pues por lo mismo nosotros tenemos que verlos para resolver su problema en nuestro consultorio. Afortunadamente los médicos generales, los médicos familiares, especialistas, muchos de ellos sí pueden llegar a dar su consulta a través de internet y resolverles los problemas que puedan tener los pacientes. Porque no necesariamente, sí, tendrían que estar físicamente ahí. Sería lo mejor, por supuesto, pero sí los pueden ayudar. Ahora, imagínate, en otros trabajos, en el banco, por ejemplo, muchos de nuestros amigos banqueros hacen su home office ahora, pero ahora su horario de trabajo es tal vez mayor al que tenían anteriormente, ¿no? Bueno, claro, es precisamente de lo que hay que aprender del home office, ¿no? Yo estaba escuchando en algunos empresarios que no pudieron acomodarse al home office y que necesariamente, pues yo creo porque no se organiza, porque es otra disciplina completa y otro tipo de supervisión. O sea, estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a ver a tu gente sentada en el escritorio y trabajando, ¿no? Digo, es de la época. Sí, porque piensas que no están haciendo lo que corresponde, ¿no? Y además, como tú dices, de esa forma tú estás checando, lo estás controlando para saber si efectivamente están en lo que deben de estar. Lo entiendo. Esas son las épocas anteriores todavía, ¿no? Pues sí, y pues tenemos que aprender. Y bueno, el tema trata de esto, amigos, es muy interesante la reflexión, porque yo estoy seguro que muchos de ustedes pues están en la parte del home office, ¿no? Muchas empresas también tuvieron que entrar al comercio electrónico, o sea, yo conozco incluso hasta tiendas que cerraron, que lo único que están haciendo es vender saldos de inventario en bodega que tenían en el local comercial, porque ya lo están vendiendo todo por internet, ¿no? Que es otra manera de hacer home office, no sé. De todo esto y más vamos a platicar. Quédese con nosotros. Tenemos muy buena información este sabadito alegre. Vamos a un corte comercial. No se me vayan. Ahorita regresamos. Continuamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, fin de semana. Estamos transmitiendo de manera virtual desde nuestra sala de Zoom a través de la 94.5 de FM, Radio Fórmula Yucatán. Víctor Tung, que está en el control operativo y musical allá en la cabina de Radio Fórmula Yucatán, en la casa de la radio. Gracias por acompañarnos, Víctor. Y ya sabe usted, amigos, pues siempre estamos en la emisión número 3953. Estamos este mes de abril para cumplir 13 años de transmisiones de Fórmula en los Negocios desde aquel 19 de abril del 2008 que arrancamos Fórmula en los Negocios. Y bueno, por supuesto que vamos a hacer pachanga, pero ya se me ocurrió, vamos a hacer una pachanga virtual. Voy a mandar invitaciones, vamos a hacer un programa, yo creo que va a ser el sábado 20 de abril. Vamos a hacer una transmisión especial a las 8 de la noche, donde vamos a tener invitados, que es los invitados, el único boleto que van a tener para entrar a la sala de Zoom va a ser que tengan una botella de vino enfrente y una copa para hacer el brindis. ¿A poco no suena bien, doctor, esta invitación? Muy bien. Y así festejamos, bien. Y para que preparen un speech nada más de saludos, y así nos la llevamos todo el programa festejando los 13 años de Fórmula en los Negocios. Oye, pero sería el 20 cae en martes, creo, ¿no? Sí, el martes. Sí. Lo que pasa es que el lunes es 19, es el día. Ese es el día, pero ese día tenemos influencer marketing, ya tengo patrocinadores y todo en programa. El martes, perfecto, pues lo hacemos nosotros y hacemos el festejo, ¿no? ¿Qué te parece? Digo, me gustaría enviarles yo la botella de vino, pero pues en esta ocasión está complicado, como dirían. Está complicada la cosa. Está bien así que cada quien desde su casa o oficina agarre lo que más te guste para brindar. Así es. Pero bueno, estén pendientes, amigos, porque también haremos algunas trivias para que usted desde su radio, desde su hogar, pues también nos pueda acompañar, aunque vamos a transmitir un programa especial, pero también haremos alguna trivia para que los que nos escuchan a través del radio nos puedan estar presentes, si no pueden estar en Zoom, o por lo menos que estén en Facebook Live, porque también lo vamos a transmitir en nuestras redes sociales. Así es de que, de todas formas, vamos a festejar 13 años de Fórmula en los Negocios. Mire, déjeme decirle, no es por presumir, pero somos el primer programa de contenido empresarial en Yucatán. somos los originales y pues gracias a usted por todo este tiempo, ya estamos cumpliendo 13 años, 3,953 programas que vamos a, bueno, hoy es el programa número 3,953, súmele 10 programas más, vamos a estar festejando cerca de los 4,000, que también ya ven que cada 1,000 programas hacemos grandes pachangas allá en la Hacienda San José Cuché, y pues esta vez también creo que va a quedar pendiente de los 4,000 el hacer la pachanga en San José Cuché, pero bueno, claro. Ahí está la invitación. Bien, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores, que por supuesto también los vamos a invitar para que nos acompañen y estén con nosotros en esta, pues en esta transmisión especial que haremos para el festejo de los 13 años. Déjeme darle una recomendación. Grupo Sadassi nace en 1975 como un consorcio de empresas especializadas en el desarrollo de conjuntos habitacionales sustentables, con más de 45 años en el mercado y más de 300,000 viviendas entregadas, mejorando la calidad de vida de familias en 14 estados de la República Mexicana. Grupo Sadassi es actualmente una de las empresas con mayor experiencia en el desarrollo de comunidades de calidad. Ha sido reconocido gracias a su innovación y sustentabilidad por autoridades nacionales e internacionales, instituciones financieras y organismos de vivienda y sus mismos clientes, así como varios de sus desarrollos han obtenido diversos premios nacionales de vivienda, lo que se ve reflejado en los resultados del índice de satisfacción del acreditado. Fíjense, este índice es muy importante porque estas encuestas son elaboradas por JD Power, empresa especializada en la medición de satisfacción de sus compradores. ¿Quieres saber más? ¿Quieres conocer los fraccionamientos en Mérida de Grupo Sadassi? Es en Paseos de Mérida, allá en Tiscacal, acá en el oriente de la ciudad, Los Héroes, y en el norte de la ciudad, el fraccionamiento Las Américas. Búscalos, métete a su página www.sadassiyucatan.com.mx. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, y estamos platicando con usted 5 razones por las que nunca volveré a trabajar en una oficina. Esto lo escribe Han Wong Long. Doctor, ¿con qué seguimos? Interesante. ¿Tú regresarías a un hospital a trabajar, por ejemplo? Yo puedo decir que tú haces home office, doctor. Mira, resulta que sí nos ha servido bastante por la situación de comunicación que tenemos con nuestros pacientes. Tal vez antes la situación de la comunicación era simple y sencillamente por telefónica o por mensajes, pero ahora ya la tenemos también por videollamadas, mi querido Roberto. El hacer también este tipo de reuniones entre pacientes para tocar algún tipo de tema que les sea interesante, lo estuvimos haciendo mucho durante la pandemia, principalmente el año pasado, cuando había menos posibilidades de poder atender a nuestros pacientes y mantenerlos en contacto para poderles recomendar los cuidados que deben de tener por los tiempos que estamos viviendo. Entonces, en nuestro caso, sí nos sirvió aprovechar esta situación para poderlo hacer, pero como te decía, en algunos casos en especial, pues sí tenemos que ver a nuestro paciente de forma física. Ahora, las empresas, por ejemplo, fíjate, yo creo que pueden aprovechar el hecho de que hagan home office sus empleados para que sean más productivos en su casa, dedicándoles más tiempo, como lo comentábamos hace un rato. Hay muchas personas que hacen su home office en casa, pero en lugar de dedicarles el tiempo que le dedicaban antes, ahora le dedican más tiempo, porque tal vez pueden aprovechar el que no se tenga que transportar, el que también no tenga que llegar a determinada hora, pero sí pueden estar al pendiente de todas sus necesidades desde su casa. Totalmente de acuerdo contigo, doctor. Y bueno, lo que nos platica aquí este muchacho en su artículo es que, por ejemplo, empresas como Google, empresas como Facebook, que invirtieron cantidades pues fuertes de dinero por establecer oficinas adecuadas, oficinas con cafetería, oficinas con lugares para descansar, o sea, unos beneficios impresionantes para sus trabajadores, pues ahora sé que muchos de esas empresas siguen en home office, porque ellos realmente no requieren tener trabajadores de mano de obra física en una instalación. Así es de que interesante el tema, amigos, pero no se me vayan, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana, sabadito alegre. Mire, yo sé que muchos todavía están de vacaciones. Si usted está en la playa, pues a disfrutar las temperaturas tan sensacionales. Para ya disfrutar, pues ahí viene ya la época de calor, ya viene el verano. No, el verano es hasta junio, ¿no? Julio. Pero bueno, estamos en esta, fíjense, no sé si se dieron cuenta, pero esta primavera como que los árboles florecieron con mayor intensidad. Por lo menos yo eso me di cuenta. Aquí por lo menos donde vivimos, que estamos llenos de árboles frondosos, hermosos, florearon casi todos de una manera espectacular. Así es de que, pues eso fue la primavera. Yo creo que la primavera, la naturaleza expresó su belleza después de ese estrés del 2020, ¿no? Después de la pandemia, los huracanes, etcétera, el calentamiento global, que déjeme decirle, pues que es importante que nos hagamos cargo a nivel empresarial sobre las cuestiones de calentamiento global y ser sustentables. Y mire que por esa razón nosotros instauramos este programa de influencer marketing los lunes cada 15 días, donde me acompañan nuestros amigos de Segmento Research, que es una agencia de marketing importante, sustentada en encontrar cuáles son las condiciones que las empresas tienen que modificar, tienen que cambiar, pues por los efectos del calentamiento global, los efectos de la sustentabilidad, esta manera, los efectos mismos de la pandemia. Y tenemos pláticas con empresas como Keken, que es una empresa con el distintivo socialmente responsable y que tiene pues una de las empresas más importantes de Yucatán, creo que es el primero o segundo empleador en Yucatán, y además que ya exporta a Asia y exporta a varios países, pero es una empresa sustentable, es una empresa sostenible y que debemos de conocer y de saber cómo le está haciendo, pues para entrar a esta nueva era que le llamo yo del mundo capitalista sustentable, para poder pues mantener a la raza humana. De eso estamos hablando, de la supervivencia. Y también nos acompañan en estos programas la Fundación Echazarreta, que la Fundación Echazarreta, pues una de sus misiones importantes es precisamente llevar productos de alto valor agregado de nuestros artesanos, artistas, diseñadores y colaboradores de México y de Yucatán y de América Latina al mercado internacional, para promocionar la gastronomía y el turismo, proporcionando herramientas de vinculación y asesoría para el desarrollo de productos de alto lujo. Con ellos no solo reconocer su talento artístico, sino también consolidarlos como grandes empresarios sustentables. Así es de que escúchenos los lunes cada 15 días. Vamos a tener estos programas importantes para usted, en donde nos pueden pues ustedes escuchar y enterarnos y aprender de todo esto del mundo de la sustentabilidad. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios, donde nos acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, y estamos platicando este tema, pues que lo considero fundamental. Es un tema de mucha importancia, dado que el mundo, ¿por qué todos deberíamos trabajar desde casa? Uno de los primeros puntos, doctor, que nos marca aquí este escritor, entrepreneur, que dijo, he trabajado desde mi casa desde hace 3 años. Y bueno, déjame decirte, yo he trabajado desde casa desde hace 20 y tantos años, cuando dejé de trabajar oficialmente en una empresa. Y desde entonces me dediqué a trabajar en casa. Y bueno, pues la parte importante es pues aprender a trabajar desde casa, porque pues una de las ventajas que marca es que puede ser más productivo. Ya lo habías mencionado, ¿no, doctor? Sí, claro, sí. Claro, así es. Sí, mi querido Roberto, puede ser uno más productivo, pero también, por ejemplo, imagínate en compañías como Liverpool, que por las autoridades permanecieron cerradas mucho tiempo, ellos desde hace también 2 años o más habían empezado a tener su mercadotecnia digital para poder vender a través de internet. Tú eres pionero en esto, por supuesto, imagínate, desde hace 20 y tantos años. Realmente tú has sabido aprovechar las bondades de esta situación. Estas compañías, por lo que me enteré ayer que comí con un amigo que es un directivo de Liverpool, me platicó que Liverpool sí se vio afectada, pero no muchísimo, dado que vendieron bastante a través de los medios digitales, y que también ahora, gracias a la situación de esta pandemia, como sus restaurantes eran exclusivamente como un servicio para la gente que iba a Liverpool y que se mantuviera ahí de compras y que tuviera un lugar donde pudiera comer, desayunar o cenar, ahora van a hacerlo también entrega a domicilio. Lo que no habían hecho anteriormente, se les abrió otro nicho de mercado en el cual vieron la posibilidad de empezar a aprovechar ese tipo de negocio mandando a domicilio de la gente. Fíjate, interesante lo que platicas, doctor, porque yo, antes de la pandemia, yo recuerdo 2 años o 3 años atrás, donde leí la noticia de que Walmart ya había cerrado algunas tiendas. Cuando Walmart empezó a vender por internet, algunas plazas comerciales, inclusive en Estados Unidos, también cerraron. Pero esto por el e-commerce. Porque eran plazas, pues yo recuerdo, bueno, ustedes se han de acordar, amigos, los que han viajado a Estados Unidos, pues hasta hacíamos viajes especiales para ir de compras, ¿no? A los grandes malls, al shopping. Y eso, pues, hoy yo creo que eso ya desapareció, doctor, porque tú puedes comprar de Estados Unidos lo que quieras, ¿no? Ahora Amazon vino a darles un golpe muy fuerte a esos malls, donde sé que han cerrado algunos de ellos, y muchos pues trabajan desde el e-commerce, y pues sí han desplazado a muchos trabajadores de las plazas, ¿no? Efectivamente, pero imagínate, se han ahorrado también muchísimo. No es lo mismo la renta o construcción de un centro comercial, por ejemplo, como los de Liverpool o los de Walmart, que tú dices, a tener una bodega y que todo lo hagan por internet, y que la inversión del material humano está más bien enfocado a la logística de la entrega oportuna de los productos, ¿sí? Correcto, correcto. Ahora, pero déjame decirte, por ejemplo, yo experimenté contacto con NFL Shop. Es esta organización de la NFL que te vende todos los productos promocionales de los equipos de fútbol americano de Estados Unidos, pero ellos tienen empleados que te atienden en la compra, pero desde su casa. Perfecto. O sea, solo cuando tú lo necesitas. Ellos son como el call center, pero así ya es. No es call center. Cada trabajador está en su casa y te atiende, y ellos interactúan con la plataforma de NFL Shop, que inclusive tiene inteligencia artificial. O sea, todo es a través de internet. Imagínate el ahorro tan grande que tienen las empresas, el que la gente trabaje o pueda vender a través de internet. Simplemente la energía eléctrica de los lugares donde antes se encontraban, ¿no? Que es inmenso el gasto en ello. Pues sí. Y bueno, tenemos el ejemplo que aquí en Yucatán están construyendo un almacén de Amazon. Así es. Imagínate, la posición geográfica pues les favoreció a Amazon para poner un centro de distribución aquí, un gran almacén, ¿no? Y el crecimiento de sus ventas, por supuesto. Las acciones de Amazon se han ido a las nubes, porque durante la pandemia yo creo que la empresa que más ha redituado es Amazon. Por supuesto. Y bueno, fíjate, al contrario, en la pandemia también vi un anuncio que Amazon estaba contratando 10,000 trabajadores más para sus centros de logística, como dices así tú. Así es. Pero así bueno, interesante, amigos, la conversación. No se me vaya, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos. Aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Fin de semana, pues, caluroso. A esta hora, pues yo lo más que le puedo recomendar con este calorcito es pase a la Reforma a echarse dos como la gente. O, bueno, si usted practica la crioterapia, pues pase a rellenar la hielerita ahí pues para que la traiga siempre bien equipada. Con este calor no queda más que ya a esta hora, pues hasta pase y echarse unos tacos allí a la Reforma. Que mire, este fin de semana la Reforma tiene carne de temozón, carne ahumada de temozón. Te hace unos tacos impresionantes. Longaniza de Valladolid y chicharra escalachén. Escalachén. Ándale. Es famosa esa chicharra, ¿no? Famosísima, claro. La más rica. Entonces, de aquí de Mérida. Pues ahí está, pase por los tacos Villamozón, que ya la Reforma abre de lunes a domingo. Carne ahumada de temozón. Por supuesto, también sigue teniendo su menú principal, su cerdo en moritas, sus chiles rellenos, ¿cómo se llama? Sábana de invierno, su chamorro. Oreja de elefante, su chamorro al horno. Y también la Reforma sigue tomando sus pedidos para llevar. Usted puede pasar a recogerlos, llámeles, haga una cita, haga una reservación, y todavía están para atenderlos. La Reforma, la auténtica cantina aquí en Mérida, Yucatán. Márquele al 99 94 61 90 86, y pues haga su pedido o pase a echarse dos como la gente con unos taquitos Villamozón. No los ha probado, son verdaderamente sensacionales. La cantina, la auténtica cantina, la Reforma vino verdaderamente a llenar un hueco aquí a Mérida con estos platillos auténticos de cantina, pues de cantina de México, como las conocemos, pero dese una vuelta. Miguel Galloso atiende personalmente ahí en la Reforma. Bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Simas, de Control Odontológico. y estamos platicando con usted estos temas importantes de por qué ya no vas a regresar a una oficina formal a trabajar. Doctor, ¿con qué seguimos? Bueno, ya comentamos que también el hecho de que lo hagas de forma remota, puedes levantarte un poquito más tarde. Hay gentes que rinden más en la noche que en el día. Entonces, eso también puede ser se puede reflejar más en productividad, porque hay gentes que yo conozco, muchos amigos arquitectos, por ejemplo, que ellos se levantaban muy temprano y estaban dándole, pero al mediodía a lo mejor no era tanto el tiempo que le dedicaban, pero en la noche, bueno, se pegaban ahí al respirador para poder diseñar y hacer todo eso. Hay mucha gente que también tiene esa facilidad de poder dar más en horas que a lo mejor para otros no son las horas más convenientes. El hecho de que no vayas a la oficina, pues imagínate también, ese es otro punto importante porque pues también no tienes por qué estarte transportando. En la Ciudad de México, por ejemplo, tú lo sabes, mi querido Roberto, pues a veces, digo, nos pasábamos muchas horas de nuestra vida en el carro, en el tráfico, para llegar a nuestra oficina. Aquí, pues eso nos lo podemos ahorrar y podemos ser muy eficientes y eso dedicarlo no solamente a trabajar, puedes dedicártelo a ti mismo en lugar de estar en el tráfico ahí perdiendo el tiempo, que si lo sumas durante un año, yo no sé cuántas horas pueden ser las que uno se va a pasar en el tráfico, ¿verdad? Fíjate que hace mucho tiempo yo alguna vez sí hice el cálculo y sí, eran varias semanas las que te puedes pasar en el tráfico. Yo me acuerdo, yo me pasaba en el tráfico, bueno, dependiendo del día de la semana, pero yo salía en ocasiones de mi casa a dejar a los hijos que estaban chicos a la escuela a las 6:30 de la mañana. Fíjate, porque algunos entraban a las 7 de la mañana y a esa hora ya el tráfico era pesado. Y claro, yo terminaba después de dejarlos en la escuela y luego ir a mi oficina. Yo llegaba a mi oficina a veces a las 9:30, 10 de la mañana. Fíjate, o sea, desde las 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 3 horas de tráfico en la mañana. Claro. Y de regreso, quién sabe cuánto, ahí tal vez no lo recogías tú, a lo mejor iba tu esposa o alguna situación de ese estilo, o hacían ronda o algo de eso, que también eso ayudaba. Pero imagínate de regreso, hay gentes que se hacen 1:30, como tú dices, de ida y 1:30 de regreso. Son 3 horas diarias perdidas en el tráfico y en tu coche. Qué bueno, aquí cosa no, que aquí en Yucatán, ¿no? Gracias a Dios. Eso es algo que aquí no tenemos, pero es más cómodo hacerlo. Si puedes hacerlo desde tu casa, pues oye, mucho mejor. Pues sí, aunque este dicho que nos pone aquí este muchacho dice, al que madruga, Dios lo ayuda. Pero yo creo, lo dijiste bien, yo creo que depende del hábito, ¿no, doctor? O depende de la época. Yo me acuerdo que de estudiante, sí teníamos que estudiar, te la pasabas en las noches. Una noche antes del examen era cuando estudiabas. Bueno, al menos yo así lo hacía, aunque pues yo no estudiaba, la verdad. Yo casi no estudié. Eres una persona inteligente, con poco que estudiar. Gracias, doctor. Era suficiente. No, hombre, no creas que era tan inteligente. Aprendí a copiar muy bien, doctor, eso sí. Era yo un profesional en la copiada, pero bueno. No, pero fíjate, déjame decirte que aprendes más en la copiada. En la copiada. Porque checas, sí, porque checas lo que el otro está poniendo, ¿no? Hasta le decía, oye, no, estás mal, maestro, no es esa la respuesta. Ya ves, sí sabías. Pues sí, porque yo me pasaba horas preparando acordeones. Y al preparar acordeón, pues necesariamente los resúmenes, tienes que aprender. ¿No? Hacías unos resúmenes a todo dar, claro, sí. Pero bueno, ahí es una buena forma de estudiar. Otro de los puntos que nos marca aquí es, dice, no tienes que ir a la oficina. Pues no, ya lo mencionaste claramente. Y el ahorro que se puede tener, sobre todo en gasolina, ha sido fenomenal. Nosotros que ya llevamos un año, pues estamos cumpliendo un año, doctor, de hacer transmisiones virtuales del programa de radio, que ya no nos desplazamos, pues ha sido un ahorro formidable de gasolina, ¿no? Y además, no contaminamos, doctor. Así es. Ahí eso nos los agradece el medio ambiente también. Bueno, por eso te decía, yo creo que la naturaleza nos premió ahora, como no contaminamos tanto. De veras, la floración en esta primavera fue espectacular, y no nada más aquí en Mérida, ¿eh? Yo vi, por ejemplo, los ¿cómo se llaman? Los árboles blancos de japoneses. Tiene su nombre, ¿cómo no? Hay un camino donde... La flor de durazno, ¿no? ¿Cuál es? Sí, la flor de durazno japonés tiene su nombre. Sí. Que florean el paseo allá también en Estados Unidos, donde están las jacarandas. Exacto. Que es impresionante. Bueno, aquí los macuil, ¿cómo florearon en algunas avenidas de Mérida? Se veía impresionante. Mucha gente tomó fotos, ¿no? Y los pajaritos también, la cantidad de pájaros que hay, todo eso también es algo maravilloso, y te das cuenta que sí, eso, la naturaleza respondió a nuestro favor. Pues sí, pues yo creo que de eso deberíamos de aprender, ¿no, doctora? Así es. A trabajar en casa, en la medida que se pueda, por favor, trabaje usted de casa. Pero bueno, mi querido doctor, extraordinaria la conversación de esta tarde. ¿Dónde te pueden localizar a ti? Gracias, mi querido Roberto. Control Odontológico Integral está en la avenida que va de Plaza Fiesta hacia Prolongación Montejo, es la avenida 21, número 415B, entre 6A y 10 de la colonia México Oriente. Nuestros teléfonos es el 926-4429, 927-5110, y también tenemos el celular, que es el 9991-714457. Háblenos, mándenos un mensaje por WhatsApp. Nosotros siempre estaremos dispuestos a poderles ayudar y resolver nuestros problemas. Muchas gracias, mi querido Roberto. Gracias, Laurita. Un abrazo a toda la audiencia y estamos en contacto. Muy amables. Gracias, gracias, doctor, por estar aquí. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.